I com que d'això va la vida, amics, d'arrossegar-se per terra per amor, anem a la següent cançó, que continua aquesta història. No m'agrada gaire. Aviso que no m'agrada tocar-la, però... Bé, no m'agrada interpretar-la, però ho farem per vosaltres. Després podríem canviar de tema, no? Eh? De cançons, sí. Que tota l'estona... Sí, sí, sí. Me acercaré muy despacito, sí que te des cuenta iré. A por tu cuello como un lobo morderé. Sin una de pizca de comporte, no sé qué me acuerdo. Serena, nino, nino, y seguiré comiéndome todo tu cuerpo, probando. Ah, es igual. Probando uno a uno, tu piel será como un mapa cargado de sensualidad que al orgasmo nos llevará. Eres mi perra, yo tu perro fiel. Entre tus piernas me arrancas la piel. Eres mi amiga, mi esclava, mi ley. Elige un ritmo, yo te seguiré. Yo te seguiré. Eres mi perra, yo tu perro fiel. Entre tus piernas me arrancas la piel. Eres mi amiga, mi esclava, mi ley. Elige un ritmo, yo te seguiré. Yo te seguiré. Yo te seguiré. Per una calor, fos calor, eh?